Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Muy buenos días, señoras, señores, amigas, amigos. Qué grato estar nuevamente con ustedes aquí en una jornada más de Juntémonos en la Casa. Esta radio revista que mañana, de lunes a viernes, transmitimos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, Andrés Viracocha, y está con nosotros. Buenos días, Diego Salazar, también. Que tengamos, chicos, una buena semana. Pongamos mucho entusiasmo, pongamos el esfuerzo necesario para que las cosas nos salgan de la mejor manera. 9:01. Vamos nosotros el día de hoy, como cada mañana, a compartir con ustedes nuestra agenda, nuestros temas de actualidad, nuestras notas de patrimonio también, como no. Igualmente, salud. La invitación que semana a semana les extendemos para que sean parte de nuestra actividad aquí en Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hablar ahora de uno de los artículos precisamente de la revista Casa Palabras. Esta es una revista que lo difundimos con mucho gusto, pues consideramos que usted debería tenerla en su casa. Una revista de distribución gratuita. Ya está en el número 9, nuestra revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y recuerdan, les contábamos pues esta última revista, un homenaje a Gabriel García Moreno, que pues, perdón, García Márquez, perdón, miren ustedes, ahí sí, ¿en qué estaría pensando? ¿No? Gabriel García Márquez, qué susto que se pegaron mis compañeros. Perdón, mil disculpas. Gabriel García Márquez, el escritor colombiano, pues además que obtuvo el Premio Nobel de Literatura, con un legado impresionante, ¿no? Tenemos, él ya no está con nosotros, sin embargo, la verdad es que no nos cansamos de leer y en algunos casos inclusive hasta de releer sus libros, ¿no? En alguna ocasión decía el Gabo, como le conocía en sus más cercanos, que él consideraba que ciertamente si 100 años de soledad fue una obra importante para su vida literaria, más lo era aún todavía El amor en los tiempos del cólera, porque era un contar su vida alrededor de su familia, momentos absolutamente íntimos, profundos, de afecto filial, de cómo transcurrieron las cosas en su familia más próxima, ¿no? Y inclusive lo decía, él cree que su mejor obra realmente fue El amor en los tiempos del cólera. Vamos a, quizás podamos, Andrés, te invito a que podamos extraer solamente el audio, ¿no?, de este gran documental, a ver si podemos compartirlo con nuestras amigas y con nuestros amigos oyentes. Entonces, hoy precisamente vamos a compartir también, valga la redundancia, pues algo más sobre Por Siempre Gabo, esto en Casa Palabras número 9, la revista cultural de la Casa de la Cultura. Nuestra invitación también, claro, a ser parte de Cinemateca Nacional a través de la Sala Alfredo Pareja Discanseco, la sala de cine, que permanentemente, con un equipo de trabajo formidable, pues puede ofrecernos buen cine y además gratuitamente. Es decir, es una muy buena propuesta, ¿cierto? No más palabras, 9:05, amigas, amigos. Y cierto es que la vida puede ser complicada, dolorosa y llena de altibajos muchas veces, ¿no? ¿quién de nosotros puede decir que en algún momento han habido días que incluso levantarnos de la cama nos ha resultado difícil? Pero a la final, ¿saben lo que pasa? Resulta que siempre tendremos otros días, otras personas también, otros tiempos, otras historias que hacen que valga la pena vivir la vida. Siempre será un nuevo comienzo, habrá nuevas oportunidades y, por supuesto, también nuevas lecciones de vida. ¿Quién dijo que porque estamos ya grandecitos, un poco mayores, un poco viejitos o viejitas, no debemos aprender o no tenemos esa posibilidad? Y que lo que creemos, lo decimos, es la última palabra porque ya somos viejos. No. Siempre hay oportunidad de aprender algo. En lo personal, creo que realmente seguimos aprendiendo hasta el mismísimo segundo antes que nos llega la muerte, ¿no? Creo que la vida es un continuo aprendizaje y no nos neguemos a hacerlo. Entonces, hay muchos comienzos en la vida. Siempre hay nuevos comienzos en la vida. Y eso creo que es parte de su generosidad, porque esos nuevos comienzos son nuevas oportunidades también. Y son momentos, oportunidades en los que uno puede cambiar también un poquito el ver las maneras de otra, el ver la vida de otra forma, con nuevas maneras, y a lo mejor corregir lo que tengamos que hacerlo, ¿no? Entonces, no solo hablemos de comienzos, de oportunidades. Hay sorpresas, hay coincidencias inclusive, encuentros que de pronto pueden cambiar toda la historia de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Tengamos paciencia, y les dice la persona más impaciente que puede haber, creo, en esta tierra, quien les habla. Sin embargo, ¿cómo cuesta tener paciencia, no? Y yo creo que esto es como, siempre queremos que todo sea rápido, inmediato, que hasta que podría tener un grado de facilidad. Sin embargo, la vida nos dice cada día que no es así. Tengamos paciencia, aprendamos a tener paciencia. Creo que hay que tener paciencia con uno mismo para empezar. Amigas y amigos, que tengamos buena semana. Echémosle todas las ganas, toda la buena energía. Si tenemos problemitas ahorita, si tenemos algún dolor que nos está matando el corazoncito, tengamos fe en nuevos días. No nos angustiemos, comencemos por tener un poco de calma, ¿no? Ya vendrán nuevos días, sin duda alguna, sí vendrán. Vamos a escuchar, vamos a abrir en nuestro programa con música linda, como la que les escojo todos los días y que además me encanta. Al señor Fabio, Leonardo Fabio, nos canta Ojos Azules. Buenos días, buena semana, muy buena semana para todas, para todos. Pongámonos de pie, pongámonos alegres, pues sacudámonos un poco esa tristeza, ese desgano de lunes o de la vida inclusive. Un duchazo nos puede hacer bien, una tacita de agüita caliente, en fin, busquemos la manera de ponernos ya en pie. Comencemos una nueva semana con buena energía. Leonardo Fabio interpreta Ojos Azules. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo si no tengo tu amor? Mejor me muero. Cuando te vi sabía que te quería desde hacía mucho tiempo sin conocerte. Yo sé que si llegaste fue por mi mente. Te conocí en mis sueños antes de verte. Cómo te quiero, cómo te extraño, cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo.

a la que nos invita y nos aproxima Ana Escobar, Anita Escobar, nuestra querida amiga. Y miren ustedes, antes de viajar a la República Dominicana, al Festival de Teatro de Santo Domingo, pues se presenta esta obra, Venciendo la Cordura, de Ana Marisa Escobar. Y dentro de la ficha técnica, digámoslo así, pues está Ciro Gómez en la dirección. Ciro Gómez desde Colombia. La actuación y animación de las figuras corresponde a Anita Escobar. La música en la escena, de Leonel Valenzuela. La creación musical, de Darcila Aguirre. Y pues está dedicada a jóvenes y a adultos. Entonces, pues para el día de hoy nos ha dicho Anita que estará acá en nuestro programa para conversarnos un poco más de esta obra, Venciendo la Cordura. Y claro, la única sinopsis es esta. Sean todos bienvenidos a esta su morada, que nos invita a celebrar la vida por los vivos, para que la vida no se apague sobre la tierra, para que la vida no se acostumbre a la muerte, para que la vida no pierda la imperiosa costumbre de vivir. Venciendo la Cordura. Ana Marisa Escobar nuevamente nos invita a una de las creaciones importantes que le ha permitido a ella recorrer a Latinoamérica con su arte. Anita Escobar, ecuatoriana, con una amplia trayectoria dentro de teatro, dentro de títeres. Ella se inició con La Espada de Madera y pues ahora incursiona también en otras áreas. Así es que con ella estaremos conversando en un momento más. 9:20 a.m. Quiero comentarles que también del Jardín Botánico de Quito nos acompañarán dos expertos para contarnos sobre un nuevo libro, que habla de plantas, que habla de la maravillosa fauna que tiene Ecuador. Y tenemos también a Esteban Navarro más tarde para hablarnos de Olimpiadas Especiales y de cómo chicas y chicos, sin tener pues todas las condiciones de, entre comillas, la normalidad, digamos, en su cuerpo, pues son un ejemplo de vida para todas y para todos. 9:20 a.m, amigas y amigos. Vamos a escuchar ahora Francis Cabrel y este tema es Escuchas Crecer una Flor. Escuchas crecer una flor. No te importa que suene un motor. Siempre hay agua al llover, si hay incienso hay olor. Escuchas crecer una flor. Un perro te ladra y da igual. No hay grito que rompa tu paz, porque puedes huir como el agua en la cesta, viviendo tu vida en color. Y coleccionas las flores del otoño, pétalos de un bosque que murió. Y al borde del invierno, tus libros se hacen viejos y tú te consigues dormir sobre un suave algodón. Metida en el cálido olor del invierno en tu cama, besando tu piel y esperas la vuelta del sol. Y das en un segundo la vuelta al mundo y pides que te espere a cenar. Y un año es una hora, porque no lo valoras cuando estás oyendo una flor, como crece una flor. No importa que suene un motor. Cuando tú no me encuentres, es que estoy junto a ti, queriendo aprender a vivir. Me da miedo hacerte un niño sin querer. Nueve de la mañana con 22 minutos. 9:22. Les decía que, pues en breve vamos a tener acá nuestros entrevistados que vienen desde el Jardín Botánico, como todos los días lunes. Y este día 30, lunes 30, hoy, el último día de este mes, ya mañana es primero de julio, pues vamos a tener como invitados a Mario García y Danilo Silva, para hablar con ellos sobre el libro País de la Biodiversidad, Ecuador, que este libro ha sido ya presentado a la comunidad ecuatoriana, y Mario García es el autor de este libro y Danilo Silva pertenece, en cambio, al Ecofondo. Él es promotor y auspiciante del mismo. Es un libro dirigido a estudiantes, a docentes, a botánicos, a biólogos, a científicos y, claro, a público en general, sobre la maravillosa biodiversidad que tiene nuestro país. Entonces, qué importante es, amigas y amigos, cuando hablamos de estos temas, los relacionamos inmediatamente a patrimonio, claro. Este yo creo que es un nuevo cambio importantísimo, ¿no? Patrimonio siempre hemos tenido, obviamente, pero el tener mucho más claro qué tipos de patrimonio tenemos. Tenemos un patrimonio natural, tenemos un patrimonio tangible, intangible, un patrimonio vivo, un patrimonio alimentario, tenemos un patrimonio artístico, un patrimonio musical, pues un patrimonio faunístico. La verdad es que ahora que se han hecho estudios y el país está muy pues enfocado en hablar de patrimonio como símbolos de identidad, pues descubrimos que tenemos un sinnúmero de patrimonios que debemos tomarlos en cuenta. Y este de la naturaleza es importantísimo, porque inclusive en nuestra Constitución, pues uno de los derechos que se recalcan es el derecho que tiene la naturaleza. Y a nivel del mundo se ha expresado que la Constitución ecuatoriana, al tener ese punto dentro de su Constitución, se dice que la nuestra es una de las más avanzadas del mundo. Imagínense ustedes. Entonces, pues, hablar de patrimonio también es hablar de naturaleza. Y precisamente, con nuestros invitados el día de hoy, Mario García y Danilo Silva, hablaremos de este libro, País de la Biodiversidad, Ecuador. Fue lanzado, fue presentado ya el día jueves 26 y nosotros queremos difundirlo a través de nuestro programa. Igualmente, queremos insistir en nuestra invitación por los 70 años pues de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigas, amigos, pues se montó esta muestra, Toda Cancha Pasada Fue Mejor, Historia de la Copa del Mundo 1930-2014 en nuestro Museo de Arte Colonial, 100 años de creación además de este museo, del Museo de Arte Colonial, ubicado en la calle Cuenca y Mejía. Esta muestra estará hasta el día 31 de agosto, de martes a sábado, de 9 a 16 horas, 4 de la tarde. Por lo tanto, si bien es cierto, como comentábamos la semana pasada, pues Ecuador ya no está en el Mundial, sin embargo, esta muestra realmente tiene un carácter histórico muy fuerte. Atrás de esto hay el trabajo de muchas y muchos compañeros de nuestros museos, de su responsable, en este caso Jimena Carcelén, mucha iniciativa, mucho trabajo diario. Por lo tanto, invitamos a todas y todos, amigas y amigos, para que visitemos esta muestra, Toda Cancha Pasada Fue Mejor, Historia de la Copa del Mundo 1930-2014. Y pues ya sabemos que la historia de fútbol se remonta a varios siglos atrás.

Habíamos iniciado nuestro programa precisamente comentándoles a ustedes que teníamos ahora de invitado a Danilo Silva y para hablar de este libro que fue presentado, fue lanzado el día jueves 26 y entonces el libro se llama País de la Biodiversidad, Ecuador, lo tengo acá en mis manos, una preciosura de libro realmente. Pues full color, realmente con mucho, un libro muy muy cuidado, hay unas imágenes bellísimas, pero de todo esto quiero más bien que hable a quien le corresponde, ¿cierto? Así es que quiero darle la más cordial bienvenida a Danilo Silva, un abrazo a María Gloria también, nuestra querida amiga de Jardín Botánico, a los dos bienvenidos y buenos días. Danilo, qué maravilla. Esto es una maravilla, esto está dentro del Ecofondo, ¿cierto? Y con el apoyo del Ministerio del Ambiente, pues acá están algunos nombres bajo el libro, Mario García, David Parra, Patricio Mena. Buenos días, coméntanos de esta maravilla de trabajo. Gracias, Beatriz, muy buenos días. Este es un trabajo que fue cofinanciado por el Ecofondo, la Fundación Ecofondo, conjuntamente con el Jardín Botánico de Quito o la Fundación Botánica de los Andes, y con el auspicio y con el patrocinio también por parte del Ministerio del Ambiente. Nos hemos demorado en esta publicación 3 años debido a que es la publicación más reciente que se tiene sobre biodiversidad del Ecuador. Es un manual dedicado para el público general, pero especialmente para los profesores y estudiantes en las áreas de ciencias naturales del país. Entonces, nosotros tenemos el orgullo de presentar una obra totalmente didáctica, con todos los mejores conceptos en cuanto a temas de biodiversidad, temas de ecosistemas, temas de áreas protegidas, con más de 1,000 fotografías a todo color y cerca de 100 ilustraciones realizadas por Soledad Zurita, una artista ilustradora excelente en temas de naturaleza. Tú, pues, eres el secretario ejecutivo de Fundación Ecofondo, ¿no? Así es. Y, bueno, trabajar en este tema, decía yo hace un momento al empezar nuestro programa, es también hablar de patrimonio, es hablar de identidad. ¿Y cómo, no? ¿En qué se juntan? ¿En qué se empatan? Y yo creo que realmente este trabajo lo esperábamos desde hace algún tiempo para hablar precisamente de que estos temas de naturaleza, de biodiversidad, son parte de lo nuestro, de nuestro patrimonio. Exactamente, este es nuestro patrimonio natural, es el patrimonio con el cual nosotros vivimos y usufructuamos. Nosotros no podemos vivir como especie humana si es que no estamos rodeados de todo lo que son las plantas y animales que nos cobijan. Y este es un hecho extremadamente importante porque a nosotros nos hace como Ecuador el país más rico en temas de biodiversidad o diversidad biológica en flora y fauna en comparación al tamaño que nosotros tenemos como país. Esto es a nivel mundial. Eso quiere decir que nosotros tenemos mucho más especies de plantas y muchas más especies de algunos mamíferos y por supuesto de insectos que la mayor parte de los otros países en el mundo. Ahora, estábamos hojeando este libro. Hay fotos maravillosas, ¿no? Pero claro, comentábamos con Danilo, qué difícil es capturar algunas de estas especies. Por ejemplo, tenemos acá pájaros. No, en general, todo, ¿no? Realmente significa un trabajo de muchas horas, un trabajo profesional, porque además hay que comentar, amigas, amigos, las fotos son impecables, o sea, son fotos con muy buena calidad. El libro, en general, el papel, pues acá estamos mirando igual algunas flores, algunas especies acá igualmente de fauna, y es impecable. Todo esto, pues, ha exigido un presupuesto, supongo yo, que respetable, Daniel. Sí, la inversión prácticamente de este libro es sobrepasa los $300,000. Hemos hecho una edición de 15,000 ejemplares para poder entregar a los profesores de ciencias naturales de todo el país, tanto fiscales como oficio misionales, Y indudablemente vamos a hacer ya la entrega en los próximos meses, porque como tú decías, recién hicimos el lanzamiento el 26 de junio. En ese lanzamiento tuvimos la oportunidad de presentar el libro ante más de 350 personas, que para un lanzamiento es algo extraordinario. Claro que sí. Y indudablemente ha recibido muy buenos comentarios, porque es un libro que tiene la característica primeramente de ser muy pedagógico. Ha pasado por manos de especialistas pedagógicos para no cometer ningún tipo de error en ese sentido. Ha pasado por las manos de los científicos, y cada uno de ellos han puesto sus fotografías y han puesto su conocimiento para detallar a las especies y a los ecosistemas que en los cuales estamos hablando en el libro. E indudablemente también tenemos en el capítulo número 4, tenemos el análisis de 11 especialistas ecuatorianos e internacionales que nos hablan sobre temas muy específicos y que nosotros deberíamos conocer. Por ejemplo, conocer sobre las palmas, sobre los helechos, sobre las flores de la pasión, las orquídeas, los mamíferos, los peces, los reptiles, las aves, en fin. Entonces, es un libro que tiene el conocimiento científico de primera mano, y al mismo tiempo es un libro ameno, cordial, muy amigable como para poder hojear, revisar y estudiar. Acabo precisamente de hojear y mirar, me detuve en esta página, Danilo, y lo que tú dices, claro, es absolutamente cierto, ¿no? Yo, con el permiso de ustedes, me gustaría inclusive que pueda yo difundir alguno de estas notas. Por supuesto. En el programa, porque qué realmente, amigas y amigos, muy interesante. A veces cuando hablamos de ciencia, no a veces, casi siempre, hablamos de fauna, de flora, pues un lenguaje muy complicado, tan especializado que nadie lo entiende. Y entonces, solamente les doy un ejemplo. Miren acá, aisladamente les decía, ¿no? Acá hay una nota, dice, menos depredadores, más amigos. Dice, en ninguna otra parte del Ecuador se pueden ver tantas escenas de convivencia amistosa entre especies. No son raras las fotos de gavilanes o pájaros brujos posados sobre el caparazón de Galápagos. Se ven lagartijas de lava trepadas sobre la cabeza de iguanas terrestres y pinzones acicalando a iguanas y tortugas. Hasta en el mar, los gaviotines pardos hacen equilibrio sobre la cabeza de los pelícanos. En general, los más grandes toleran a los pequeños atrevidos porque no les afectan en nada. Un par de gramos más a una tortuga de 250 kilos no es ningún problema. Totalmente claro, hasta, ¿qué les digo? Descriptivo. Descriptivo, hasta bonito, ¿no? Con ritmo, bonito. Llega un rato que parece un pequeño cuento o un fragmento de un cuento. Entonces, la verdad es que esto va a ser un éxito, Danilo. Qué maravilla esto. Es un libro que nosotros hemos analizado en América Latina, no existe. Existen réplicas de libros a nivel de Colombia, de Perú, pero no con la calidez y la categoría y la calidad del libro como este, y que incluye todo lo que nosotros hemos considerado que es importante el presentarlo, la pulcritud del escrito, así como el de las fotografías y el conocimiento que se detalla, que ha pasado, como les decía, de manos de los científicos que tienen y que un conocimiento muy muy específico, con muchos detalles, con mucho conocimiento técnico, ha pasado a manos de los pedagogos para que se le dé la categoría de ser amigable para con todas las personas. Esta mañana, amigas, amigos, estamos con Danilo Silva Chiriboga, el secretario ejecutivo de la Fundación Ecofondo. María Gloria también está con nosotros, nuestra amiga que viene desde Jardín Botánico cada lunes. Con un trabajo realmente formidable el que está haciendo Jardín Botánico y este equipo de hombres, de mujeres. Hay más mujeres, ¿no?, en el Jardín Botánico. Bueno, ahí es una de las razones también para las que entender por qué el Jardín Botánico está tan dando pasos tan afianzados y realmente con mucha calidad, ¿no? Nuestro saludo a todas y todos quienes conforman Jardín Botánico. Este libro, para nuestras amigas, nuestros amigos oyentes que estén interesados, ¿dónde pueden adquirirlo? Sí, gracias Beatriz. Realmente ha despertado muchísimo interés, no solamente a partir de del lanzamiento del libro, sino ya la expectativa que había sobre el libro, quienes ya tenían conocimiento, pero lo pueden adquirir enviándonos un correo electrónico a la dirección jardinbotanicoquito@hotmail.com o a la dirección de Mario García, que es uno de los coautores del libro, que es mgarcia.valdivia, García con C, Valdivia las dos con V, @gmail.com. Ustedes pueden escribirnos, indicar el uso del libro, a qué institución pertenecen o si simplemente son personas interesadas en nuestra biodiversidad, en aprender un poco más sobre nuestra flora y fauna, y qué mejor hacerlo que en un libro de la categoría que está presentando Danilo. Claro que sí. Yo quiero agradecer a Danilo, agradecer a María Gloria por estar esta mañana acá en nuestro programa y ciertamente recomendar a ustedes, amigas, amigos, escribamos esta carta, escribamos este correo, pues a Jardín Botánico. La verdad es que es un libro de lujo. Y yo voy a aprovechar de este libro para compartirlo con ustedes también. Vamos a difundir el libro a través de nuestro programa. Por favor, ya. Y... sí, es un libro maravilloso, unas fotografías impecables, lo dijo ya Danilo, realmente, pues a veces en algunos libros ese es el problema, ¿no? Fotografías un poco borrosas, fotografías que no, realmente no nos dicen qué mismo estamos viendo, pero acá con una claridad impecable. Entonces, vamos a insistir nosotros en la difusión de este libro, El País de la Biodiversidad, Ecuador, Ecofondo, con el auspicio del Ministerio de Ambiente y, claro, Jardín Botánico de Quito. Mil gracias, un placer conocerte. Muchas gracias, Beatriz. María Gloria, un abrazo siempre. Gracias, Beatriz. En 15 minutos serán las 10 de la mañana, amigas, amigos. Vamos a escuchar música y volvemos con Mujeres de Nuestra América. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor, no hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar, si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecos. Dice

Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más, y mucho más, viví a mi modo. Esa fui yo que arremetí hasta el azar y quise perseguir. Si me oculté, también sufrí y compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos, jamás me arrepentí. Todos mis sueños lloré, y si reí fue a mi manera. Es de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos, y como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros Anita Escobar, y como siempre, con propuestas que llegan al corazoncito. Y ahora, venciendo la cordura, compartíamos hace unos minutos este fragmento del antropólogo Patricio Guerrero, del Corazonar, el sentido sagrado de la vida, que tiene todo que ver, digo yo, con esta obra de Venciendo la Cordura. Buenos días, Anita, bienvenida siempre. Qué buenos grato días, que estés acá con nosotros. Para mí siempre es un gusto estar aquí y sobre todo verte. Tan linda, gracias. Cuéntanos, Venciendo la Cordura, ¿de qué se trata? Bueno, Venciendo la Cordura nace como una expresión a través de las artes, de los títeres, la música y el teatro, para contar desde la voz de una mujer lo que está sintiendo, lo que está pasando, porque se desenvuelve en un escenario que es una ceremonia, pero vinculando a cualquier ceremonia, no de una religión específica, cualquier rito sagrado, ¿sí? Y para nosotros los artistas, el teatro es nuestro espacio sagrado, entonces se puede ofrendar y hacer una ceremonia. También analizaba todo los acontecimientos que se dan en los ritos sagrados, siempre hay las máscaras, la música, los objetos. Si bien puede ser también una representación teatral, claro. Hay vestuarios en todas las religiones. Entonces, a partir de ese análisis, decido hacer esta obra, pero quien oficia esta ceremonia es una mujer, que casi se ha sido ese espacio relegado a la mujer como para oficiar estos eventos. Y ahí la voz de esta mujer cuenta lo que está sintiendo, lo que está pasando en la actualidad, lo que estamos acarreando, y que si no volvemos a la espiritualidad o reconocemos que también somos espíritu más que eso, ¿qué seres humanos nos estamos convirtiendo? Ahora, ¿La obra es autoría de quién? Bueno, escribí la dramaturgia yo, pero me basé en un libro del autor Rodolfo Braselli, que es argentino, que se llama Misa Humana. Entonces, es un libro gigante, enorme. Esa obra se hizo con dos bailarines y una actriz. Y los bailarines trabajaban desde el desnudo, desde la belleza de la desnudez. Cuando yo leo ese libro, ciertos fragmentos me motivaron mucho y fui conectando con las ideas que yo tenía. Entonces me inspiré en ese libro para comenzar a armar esta dramaturgia, que prácticamente mucha parte de la obra no es con la palabra hablada, sino desde los títeres que se ve las imágenes y los títeres se expresan a través del músico en vivo. Entonces se expresan a través del conjugar, porque no es una obra en que se pone mayor peso en la feminidad o en la masculinidad, sino es en la fusión de esos saberes para compartir. ¡Qué maravilla! Estaba mirando la ficha técnica y participa también nuestro querido Leonel Valenzuela, ¿no? Exacto. Y qué bueno, música en vivo. Música en vivo. Fue muy lindo además que esta obra se fue generando con el mismo sentido que fue mi idea primordial, el volver a los afectos y juntarnos. Esta obra tiene 4 canciones de cantautores que me donaron las canciones para el espectáculo. Una es de Leonel Valenzuela, 2 son de un cantautor, Pedro Sandoval, mexicano, que es de una sensibilidad gigantesca, tiene unas bellas canciones, y otra es de Walter Carrillo, que es compositor ecuatoriano. Y la música también, que tengo 2 composiciones grabadas para el espectáculo, fueron hechas por la compositora Darcila Aguirre, que ella me hizo la música base, las que van pregrabados en la escena. Qué bueno. Acá en Quito, esta obra, pues, ¿dónde se presenta? Bueno, estamos en el Patio de Comedias 3 únicos días, los miércoles 2, 9 y 16. Previo a nuestro viaje que vamos a representar al país en el Festival de Santo Domingo en República Dominicana, que ya viajamos el 17, o sea, el otro día de la última función, que esperamos que vayan. A veces hay como ese prejuicio títeres, pero son para los guaguas, no, es otra forma también de expresar. Y esta es una obra específica para jóvenes y adultos. Si es posible que vaya la familia, porque también trabajamos mucho ese concepto de los afectos y del volver a la familia. Qué interesante. De estar, y la maternidad también trabajamos. Pero no tanto desde la maternidad, que los hijos también pueden ser los hijos del corazón. ¿Cómo no? Sí, claro. No únicamente desde la maternidad como la tenemos concebida socialmente, uh-huh. Sino esta otra maternidad. Y ahí es una escena de las que más le ha gustado al público y se sensibiliza mucho, es el nacimiento de un títere en escena, ¿no? ¡Qué belleza! Bueno, ustedes conocen el trabajo de Anita Escobar hace muchos, muchos años en el teatro, en los títeres, y no solo en eso, porque también desde este espacio hemos hemos disfrutado y hemos conocido su trabajo con nuestros queridísimos contadores de historias, contadores de cuentos. Nosotros los decimos con mucho cariño, nuestros viejitos, sí, ¿no? Sí, sí. Pero, por supuesto, es la primera pregunta que le hice a Anita ahora. Que, ¿cómo están? ¿Cómo están tus viejitos? Le sí, decía. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que a partir del trabajo de Anita Escobar, pues, se han abierto, yo digo, muchas posibilidades, pero sobre todo, se ha abierto muchos corazones, sí, sí, ¿no? Sí. Se ha abierto mucha posibilidad de sentirse con vida, uh-huh, de sentirse vigente, uh-huh, que hay, qué difícil eso, ¿no? Sí. Es decir, como que llego a una etapa de la vida que no, pues, o sea, ya no sirvo. O nos lo dicen o lo sentimos, y no, la vida sigue, ¿no? Claro, además hay una anécdota, justo aquí cuando vino una de nuestras queridas contadoras, yo les adoro, y si están escuchando les mando un abrazo y mi cariño enorme. Hubo una polémica de una narración de las últimas que hicimos acá, porque... cuando trabajamos el tema, porque siempre trabajamos un tema en específico, pero muy abierto para que ellos lo desarrollen desde su experiencia. Claro. Y cuando trabajábamos celebraciones y cumpleaños, uno de los cuentos fue que ya no quería ella que le digan feliz cumpleaños y que tengas muchos años más, ¿no? Ahora sé quién es, claro. Pero ese era su sentir. No es que su familia no está a su lado. Tiene una familia maravillosa que están pendientes, que le cuidan, que le quieren, que, o sea, siempre está acompañada, no es una mujer que está hablando supuestamente desde una soledad o desde un resentimiento, no. Tiene tanto amor en su vida, pero eso es lo que ella tenía en su corazón. Son los miedos que tenemos y que a veces no nos enfrentamos a decirlos. Tuvo tanta valentía de decir, ese es mi temor y por eso no me gusta. No me gustaría ya que me deseen muchos años más de vida porque tengo miedo de quedarme postrada o eso. Pero causó polémica porque también se entendió como que, pero si le queremos, si estamos con usted. Más bien un rechazo, ¿no? Entonces no era ese el sentido, porque la familia la adora y está ahí. Pero era el sentir de ella. Entonces digo, yo le felicito, le digo, porque estamos, o sea, causando polémica y eso es lo claro que queremos que sí, a través de las artes, claro, también, que sí, hacer reaccionar corazones. Qué bueno, nosotros felicitamos enormemente este trabajo y tú sabes, Anita, esta es tu casa. Así muchas es que, pues, gracias. Siempre muchas. Las puertas abiertas. Aparte de esta obra, Venciendo la Cordura, ¿estás trabajando otra obra? Sí, también estos dos primeros fines de semana de julio, en el patio de comedias, a las 11:30 de la mañana, presento un espectáculo de títeres de guante. Esto sí es para guaguas, ya, para que vayan los guaguas con sus papitos, sus abuelitos, porque también los grandes se divierten. ¿Cómo no? Mucho. Claro. Esta es una obra que cuenta dos historias de títeres, una que es el palo encebado, nuestro típico juego, que es una forma que para los que ya no conocen, conozcan de qué se trata, y otra historia que se llama El Invento Maravilloso, que es un juego con los chicos a partir de una máquina que te detecta las mentiras. Entonces se juega mucho eso, y esta obra fue mi trabajo de graduación cuando yo estudié en el Instituto Latinoamericano del Títere. Tiene ya varios años, pero no he estado mucho tiempo en temporada y la quiero hacer. Y otra cosa que nosotros queremos compartir con esta obra de Venciendo la Cordura, que son los miércoles, estos tres primeros miércoles de junio, que estuvimos el año pasado en Indonesia, en el Carnaval Mundial de los Títeres, y fue un gusto para nosotros porque el Ecuador fue el único país que tuvo dos nominaciones. ¡Qué maravilla! Había 10 premios y solo el Ecuador dos nominaciones, y de América estaríamos 5 países. Estaban 80 países participando. Entonces tuvimos el gusto de, yo tuve la nominación a Mejor Actriz y el espectáculo ganó el primer lugar en Mejor Puesta Escenográfica. Hay otro galardón para ti también antes de este, ¿cierto? Que se llamaba La Pluma de Plata. ¿Cómo no, era? La Rama de Plata, la es rama mi de grupo, plata, pero claro, gané el Mejor Espectáculo Infantil con las Medias de los Flamencos en Colombia. En Colombia, qué maravilla. Y miren, con una cantidad de premios, de reconocimientos, y quién le viera, ¿no? Era ahí toda simple, humilde, bueno, como son los grandes seres humanos. Muchas gracias, Bacha. Anita, qué lindo, me alegro enormemente por ti, por el trabajo que haces y por Porque Ecuador en este campo está recontra bien representado, ¿cómo no? Muchas gracias. Sí, hay muchos muy buenos artistas y jóvenes que están trabajando con responsabilidad, con disciplina, y sí, somos un grupo, los artistas del Ecuador cada vez somos más conscientes de nuestro trabajo, de cómo seguir potencializando los saberes, y los nuevos artistas también están por ese camino, no somos muy disciplinados los artistas en sí. Claro que sí. Además, claro, yo digo, afortunadamente, ¿no? He tenido la oportunidad de estar como muy cerquita de muchos de ellos desde hace muchos, muchos años. Y qué seres humanos más comprometidos que son con lo que creen, con lo que sienten. Y yo digo, sí, también son un ejemplo, ¿no? Porque todos sabemos que no es tan fácil hacer arte en nuestro país. No sé si eso ocurre en otros países también, pero hablo de lo que conozco. Y entonces, difícil todo el tiempo golpeando puertas, todo el tiempo mirando oportunidades. De alguna manera yo digo, Anita, qué bueno que se acabó esa época de el amor a la camiseta, porque sí, yo fui testigo de una gran época donde casi todo era amor a la camiseta y las solidaridades, y además sin considerar, sin respetar que el arte dentro de sus diferentes manifestaciones es una profesión como un médico, como un ingeniero, totalmente, como un arquitecto, es decir, merece toda la seriedad, la consideración, e implica lo mismo, ¿no? Entonces, qué maravilla saber ya, como suelo decir acá en el programa, antes era como una, ¡ay, qué maravilla, Ecuador ganó tal cosa, o Ecuador ha hecho eso! No, hoy ya lo oímos con más naturalidad, ajá, todos los días. Ajá. Gente capaz, gente con iniciativas, pues nuestra gente tiene, somos, ¿qué digo yo?, son tan creativos en el caso de los artistas, tan creativos hasta para sacar fondos para los montajes. Sí, eso sí. Entonces, la verdad es que solamente merecen, cierto, un abrazo y un reconocimiento, quizás ya como se deba, ¿no? Uh-huh. Quizás como se deba. Amigas y amigos, nuestra invitación entonces, Roma de Plata, Teatro y Títeres, presenta en esta ocasión Venciendo la Cordura, dramaturgia y actuación de Ana Escobar Vizcarra, la dirección general de Ciro Gómez. Esto será en el Patio de Comedias a las 8 de la noche, 20 horas, miércoles 2, 9 y 16 de julio, antes de emprender este viaje para representarnos en Santo Domingo. Mil gracias, Anita, por tu tiempo, gracias por estar acá. Y quizás que cuando regreses nos visites para que nos cuentes qué pasó. Yo feliz siempre, vengo contenta acá, mi bachita querida. Anita, un abrazo. 10 de la mañana con 20 minutos. Gracias. Dame tu sabor, dame tu sabor, dame.

la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas, y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. De la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Y bueno, en este programa pasa de todo un poco, ¿no? 10:38 me hacen un corrijo. 10:38, esa es la hora correcta. Les decía que en este programa, como a ustedes les consta, pasa de todo un poco. Recibimos seres humanos maravillosos, tenemos sorpresas lindas, aprendemos todos los días y nos alegramos mucho de conocer, de saber lo que la gente está haciendo, con el espíritu que lo hace, ¿no? Con un comprometimiento maravilloso. Y dentro de estas sorpresas y de estas cosas que a veces nos parecen un poco curiosas también, fíjense, hoy, digo yo, aparece en nuestras vidas, aquí en nuestra cabina, una persona tan amable y nos regala un pequeño dulcecito, ¿no? De color como de miel, algo así. Y nos da una tarjetita. Les voy a ser sincera que no nos hemos tratado antes con ella. Esta tarjeta dice: eres feliz por apreciar todo lo que la vida te ofrece cada día, a cada momento. Esta tarjetita es mía, pero también ese dulcecito y otra tarjetita se lo dieron a Andrés. Andrés, ¿qué dice tu tarjeta, por cierto? A ver, compártenos. Pero miren ustedes, lo curioso y lo lindo de esto es que, de la manera, ¿no?, que nos regalan este dulce llamado Toli. Pero, a ver, ¿qué dice tu tarjeta, Andrés y yo? Bueno, buenos días a todos. Gracias por visitarnos. Bueno, la tarjeta está muy bonita, ¿no? La mía dice: porque tú das felicidad a los demás y vives en paz. ¡Qué lindo! Miren eso. Y bueno, yo digo, cuando iniciaba mi programa el día de hoy, nuestro programa con Andrés, no se me habría ocurrido nunca conocer este día a otra persona más en nuestras vidas. Y más aún que nos regale un dulcecito. Y más aún que nos invite a vivir un poquito en paz. Quiero agradecer la presencia de Ana Cecilia López, que hoy apareció. Hoy apareció en nuestras vidas y además está sentada aquí. Y pues no estaba programado para nada esto, pero quiero decirle a Ana Cecilia, mil gracias, gracias la tarjetita. Ah, con mucho gusto. Gracias por el dulce y gracias Encantada. Por conocerte también, ¿no? Sí, esas sorpresas de la vida. Para mí es un gusto conocerles a ustedes porque hacen una gran labor para la comunidad. Gracias. Cuéntanos, nos entregaste ahora que ingresabas un dulcecito, ¿no? Sí. Toli, ¿qué significa esto? El toli es hecho con mucho amor. hacemos en los centros de meditación Brahma Kumaris, y tiene una connotación de mucha felicidad, porque se lo prepara con una inmensa alegría y sabiendo que eso va a ser un beneficio para los demás, siempre con esa conciencia de compartir algo bonito, agradable y dulce para la vida. Yo estoy recordando una frase que ahora cuando te dije, buenos días, ¿a quién busca? ¿De qué se trata, no? Y tú me dices, toma este, sírvete este dulcecito, nuestro afán es de que en la boca se sienta dulce y de la boca salga solo cosas dulces, ¿así es? Así era, así es. Así es. Sí, porque las palabras duras y amargas amargan la vida de los demás. Y esa es la conciencia que tenemos nosotros de incentivar al ser humano con las meditaciones, los cursos, a que aprenda a llevarse bien consigo mismo, a que utilice todo su poder interno para hacer una vida más feliz, más próspera. Y eso solo logramos sabiendo quiénes somos, qué es lo que tenemos internamente, el poder interno que tenemos, el potencial de valores, virtudes y poderes que no han sido explorados por nosotros. ¡Qué maravilla! Miren ustedes, claro, este día, te comento, Ana Cecilia, bueno, nuestro público sabe que así es. Hay días en nuestra programación que parece que todo, o sea, todo va coincidiendo con todo, todo tiene que ver con todo, ¿no? ¡Qué maravilla! El día de hoy hablábamos antes, estuvo en primera instancia un biólogo, quien nos comparte esta maravilla de trabajo también, el país de la biodiversidad de Ecuador. ¡Qué belleza! Y él nos habla precisamente de la naturaleza, nos habla de la paz, de esa necesidad de que el hombre debe asumir a la naturaleza como parte de su responsabilidad, pero con alegría, ¿no es cierto? Claro, porque con sí entusiasmo. Sí, es mía, pero por eso la cuido. Claro, por eso la venero, si se quiere, claro, ¿no? Luego, la próxima invitada fue Anita Escobar, y ella nos habla, perdón, del reencuentro que es necesario entre los seres humanos. Y ella dice, el reencontrarnos, el redescubrirnos, el querernos, el amarnos, dice, ¿no? Así es. Miren ustedes. Y hoy, pues, viene a visitarnos Ana Cecilia y nos habla de esta dulzura que deben tener nuestras palabras, de este autoconocimiento tan necesario para el ser humano. Pues hay este gesto de generosidad con esta tarjetita. Entonces, creo que este es un día especial, ¿no? Y para iniciar la semana, qué hermosa, llena de alegría. Claro, yo estoy muy, muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo, porque como decía el libro, ¿no? La diversidad, somos tan diversos, pero tan, tan cercanos a la vez unos con otros, porque la verdadera y original naturaleza del ser humano es la paz y la felicidad. Por supuesto que viene en la pureza, pureza en sentimientos, en emociones, en deseos, porque ahí estamos compartiendo equilibradamente todo ese poder interno que tenemos. ¡Qué lindo! Tengo en mis manos un tríptico, dice meditación práctica, ¿cómo se pronuncia? ¿Brahma? Brahma Kumaris. Sí. Ya, paz y relajación para la mente. Pues acá encuentro esto que comparto ahora con ustedes. Dice, cada vez son más las personas que incorporan algún tipo de meditación a su rutina diaria, ya sea como un antídoto efectivo para el estrés o como un simple método de relajación. La meditación le capacita para crear nuevas actitudes y respuestas ante los desafíos de la vida cotidiana, proporcionando a la vez un claro entendimiento espiritual de uno mismo. La meditación es el proceso de redescubrir, disfrutar y utilizar las cualidades positivas que de una forma latente ya están en nuestro interior. Para alcanzar resultados positivos y satisfactorios, es preciso practicar la meditación con regularidad, al igual que lo requiere cualquier habilidad o talento. Practicando un poco cada día, pronto se convertirá en un hábito natural y fácil que genera un retorno positivo en la vida con un mínimo esfuerzo. Qué maravilla. Así es. Y es que la meditación Raya Yoga, hay 18 tipos de yoga, pero este es el top de los yoga, donde curas el alma, el cuerpo, con tus propios recursos. ¿Y cómo, en qué consiste? ¿Es ejercicio? ¿Cómo sí. se lo practica? ¿Nos puedes contar un poquito? Realmente, primero necesitamos compartir las 7 clases que son fundamentales para entender cuál es el proceso de meditar, qué es lo que conlleva a nuestro mundo interior y explorar con tranquilidad todo lo que tenemos internamente. Pero en ese proceso que vamos canalizando toda la información para poder hacer una buena meditación, tenemos que observar algunas disciplinas, como por ejemplo la carne, ¿no? No, nosotros somos vegetarianos, primero porque estamos rindiendo tributo a la naturaleza, ¿no? A todo ese mundo maravilloso, que son parte de nuestra cultura, nuestro vivir, diario vivir. Y después porque en el animalito que muere se segrega adrenalina, una sustancia que ya tenemos nosotros en el cuerpo cuando tenemos miedo, etcétera, se activa. Pero cuando comemos carne estamos sobresaturando de adrenalina nuestro cuerpo y nos volvemos violentos. Violentos incluso con un pensamiento. Un pensamiento nos quita la paz interna. Y ese es el proceso que nosotros hacemos para poder limpiar todos los registros que están en nosotros, ¿no? Sin querer entrar en ninguna polémica, fíjate que hace unos 15 días teníamos alguna información, inclusive de una médica ecuatoriana, la doctora Pilar Mosquera, uh-huh. y documentadamente con investigaciones de otros médicos, no solo ecuatorianos, del mundo, se habla, por ejemplo, nos llegaba esta información de lo cuestionado que está, por ejemplo, el alimentarse con soya. Ah, claro. Está comprobado. Y que entonces a muchas personas vegetarianas tú les oyes, ¿no? Dicen, sí. No, yo me alimento con leche de soya y sí, porque está comprobado que es ahora muy, muy dañino. Muy dañino, más bien. Algo que, mira, creíamos que era pues, fabuloso. Una bondad y una. Era fabuloso para todo la soya, ¿no? Así es. Fíjate que después de algunos años se hacen las investigaciones pertinentes y resulta que realmente, inclusive, es. Es uno de los transgénicos, ¿no? Transgénicos tan poderosos, agresivos, totalmente invaden la salud sí. de los seres humanos. Sí, ¿no? Sí, es muy peligroso. Entonces, esto de ser vegetariano, ¿qué implica? Porque puede darse también una mala interpretación del ser vegetariano. Claro. Lo digo esto porque he conocido algunos casos donde inclusive se ha llegado hasta la desnutrición. Por esto de llamarse vegetariano, creo que implica un montón de condiciones. La verdad es que es simple, no es complejo. Acuérdate que ahora las personas que sufren de cáncer, lo primero que le quitan es la carne. Le prohíben comer carne, porque hay demasiado tóxicos en la carne y hace que el cuerpo tenga que trabajar más aceleradamente. Y es muy difícil que una persona que sufre cáncer pueda rehabilitarse fácilmente por el uso mismo de la carne. Claro. Por eso es que le quitan la carne. Los médicos automáticamente le dicen eliminado. Y para nosotros la meditación y el hábito de comer, porque meditamos es un hábito también, es meditar, pensar positivamente, la energía mental, cómo la voy canalizando, ¿no? Eso es importante, cómo voy canalizando mi energía mental, porque está comprobado que toda esa energía hace eco en todo lo que vivimos uh-huh. y con las personas que vivimos. Son como 60.000 pensamientos al día que están contados por la ciencia. El pensar y pensar y pensar le agota al ser humano, se queda exhausto en el día, porque no ha canalizado bien su energía mental, o pensamientos recurrentes y negativos. Es espantoso porque nos hace mucho daño. Ahora todos los científicos te están diciendo, piense positivamente. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros compartimos con todos los seres que van al centro de meditación. Ahora, cuando hablamos de meditación, pues, ¿de qué se trata la meditación? Cierro los ojos y pienso en algo, porque podría dar lugar a pensar en eso, ¿no? Cierro los ojos y pienso en algo. Estoy meditando. ¿De qué se trata la meditación? ¿Es tal vez un abstraerse de la realidad? ¿Quedarse en blanco? ¿Cómo funciona esto? Realmente es vivir con lo que tenemos, pero haciendo una abstracción de tu propia energía mental. Eso es un arte. Y eso es solamente producto de tu gran amor por ti mismo. Porque no puedes hacer algo obligada. Tienes que necesitar estar en paz, en armonía, en equilibrio, para poder hacer ese ejercicio, que es natural, porque es pensar, pero pensar positivo. Claro. La meditación Raya Yoga te enseña a sacar todo lo bueno que tienes internamente: paz, amor, felicidad, dulzura, contentamiento, la fortaleza para poder desempeñar tus papeles, tus roles como actor que eres en el mundo, ¿no? Somos todos actores, estamos actuando, interactuando, dando lo mejor de nosotros. Y cuando das lo mejor, a tu vida va a llegar lo mejor, por la ley de la acción, la ley del karma. Va a venir lo mejor para tu vida. Conozco que ustedes tienen un reconocimiento desde la ONU también. Sí, ¿sí? Tenemos la organización pertenece a Naciones Unidas desde el año 1978. Y tenemos un estatus consultivo en el COSOC. Y también tenemos una oficina en Naciones Unidas con Gaia Triben, que es una representante de Brahma Kumaris constante, ¿no? Está ahí perennemente. Ana Cecilia, si alguien quiere comunicarse con ustedes, ¿dónde puede hacerlo? ¿Hay un teléfono? Sí, tenemos el teléfono de la organización en la Casa de Meditación. Es el 2254846 o mi celular el 09-8276-0926. Mil gracias Ana Cecilia López, y gracias además por lo, no sé, por lo bonito, lo no preparado, ¿no?, de ese encuentro. Por algo tiene que ser. Sí. Las cosas no son como tan coincidentes. Gracias a ustedes. Sí. No, a ti por venir hasta nuestro espacio, ¿no? Sí. Gracias, Ana Cecilia. Qué placer conocerte. Esta igual, es tu casa. Muchas gracias. 5 minutos y serán las 11 de la mañana. Nos cuentan que ya está nuestro próximo invitado acá y nos alegra muchísimo esto. Pues quiero comentarles que nos acompañará el día de hoy Esteban Navarro. Él viene desde Olimpiadas Especiales y el tema de hoy precisamente es hablar de esa lección de vida que nos dan quienes, muchos de nosotros, podemos creer que son un poco menos, ¿no? O decimos con capacidades diferentes, ¿no? Sin embargo, de eso les cuento que la Organización Mundial de la Salud se dice que son el término adecuado para hablar de ellos es discapacidad. Sí. Todos son discapacitados. A veces queremos decir una cosa por otra a que suene mejor, o como hemos oído tanto o tal cosa, hablemos de esta manera. Mejor hablemos con propiedad, eduquémonos un poco más, sí, investiguemos, aprendamos a escuchar y tratemos los temas a las personas como se debe hacerlo, con claridad, adecuadamente, ¿no? Entonces, vamos a hablar con Esteban precisamente de esto, de las lecciones de vida que nos dan estas personas discapacitadas y que muchos de nosotros tenemos todo completo, uh-huh, y sin embargo seguimos rumiando las penas, ¿no? Perfecto, el rumiar.

sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la baguala, y se alborota quemando del chispear la guitarra. Y se alborota quemando del chispear la guitarra. Lucero solita, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Minutos, amigas, amigos, recuerden ustedes la semana del cine argentino del 2 a 6 de julio. Esta es una invitación más que nos hace Cinemateca Nacional. Entonces nosotros, pues, les invitamos a ustedes. Es un esfuerzo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cinemateca Nacional y la Embajada de la República de Argentina en Ecuador. Entonces nos invitan a la Semana de Cine Argentino Contemporáneo 2014 con el estreno de la película Séptimo de Patxi Amezcua. Pues el día miércoles 2, pasado mañana, a las 7:30 y luego del 3 al 6 de julio exhibiremos El Estudiante de Sora, Huellas, Cuando Yo Te Vuelva a Ver, Eva y Lola. La entrada es gratuita. Nosotros insistimos en esto. Pues en el cine de la Casa de la Cultura hay cine de primera todo el año y es gratuito. Venga con su familia, venga con su novia, con su vecino. Pues la verdad es que hay una programación realmente impecable. Hay un trabajo permanente para llevar a la comunidad cine, sin costo alguno, pero cine del bueno. Así es que usted venga sin ningún problema, entra absolutamente gratis todo el año. Pues también quería comentarles, amigas, amigos, que Pues sí, está todavía la exposición Iván Magallón Fonseca, MAF 17, Natura, y esto está en el área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta exposición, amigas y amigos, estará abierta, permanecerá abierta hasta el 11 de julio. En el área de la mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y cómo no, también decirles que Fútbol en el Cine, diversas miradas. Pues este año, cómo no, la Cinemateca no podía estar fuera de esta locura mundialista, ¿no?, del fútbol. Y está ya el Cine Club de la Casa 2014, Fútbol en el Cine, diversas miradas. Entonces, para el día martes primero de julio, Amando a Maradona es la cinta que usted podrá ver, Javier Vázquez, de Argentina. Y el martes 15 de julio, Zidane, un retrato del siglo XXI. Estas dos películas que tienen que ver con cine, martes 29 de julio también, Mete Gol es la próxima película. Son tres cintas que en julio se puede ver, con 15 días, cada 15 días, ¿no? Igualmente gratuito. Venga, ayúdenos a difundir y vengamos a ver cine del bueno. 11 de la mañana con 7 minutos. Está con nosotros ya nuestro invitado el día de hoy. Se trata de Esteban Navarrete. Quiero agradecerle a Esteban su presencia acá en nuestro programa. Él trabaja, convive con personas con discapacidad y pues dentro de Olimpiadas Especiales. Es más, él trabaja con un grupo de chicos, de muchachos, pues que forman un club de atletismo, ¿es, no? Un club de atletismo. Son siete disciplinas deportivas. Bueno, pero vamos ahora a hablar. Bienvenido Esteban, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Muy buenos días, Beatriz, muchas gracias por la invitación. Gracias por permitirnos seguir difundiendo un poco el mensaje de el trabajo que viene realizando Olimpiadas Especiales con las personas con discapacidad, tanto a nivel local en la ciudad de Quito como a nivel nacional, ya que estamos constituidos en las 24 provincias del país y todos juntos trabajando, apoyando el hombro para que cada vez se respete más los derechos de las personas con discapacidad y brindándoles nuevas oportunidades, principalmente a través del deporte. Esteban, ciertamente, pues, no todo el año, pues, están de competencia los chicos. Sin embargo, ustedes sí trabajan todo el año con ellos. Cuéntanos cómo se organiza este trabajo. Bueno, nosotros principalmente, nuestro fuerte es de la parte deportiva, pero como usted bien lo menciona, no todo el año tenemos competiciones. Pero nosotros tenemos un club de chicos que se llama el Club de Atletas de Olimpiadas Especiales. Estos chicos entrenan todos los días sábados de todo el año en el Parque La Carolina. Nos reunimos ahí por el sector de la Cruz del Papa desde las 8:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, donde los chicos van a entrenar sus diferentes disciplinas deportivas y en fechas especiales igual los chicos participan de otras actividades. Por ejemplo, tienen su fiesta de Navidad, tienen una fiesta de San Valentín, tienen fiesta por el Día de la Madre, donde comparten con sus familias, y así diferentes actividades donde los chicos van a convivir con sus otros compañeros de Olimpiadas Especiales y con sus familias. Y de igual manera nosotros también trabajamos en otros sentidos, como son concursos de pintura para los chicos, y a su vez los chicos que pintan las mejores tarjetas son los seleccionados para que sus tarjetas sean vendidas entre los meses de octubre, noviembre, diciembre, para recaudar fondos para la construcción de escuelas de educación especial. Trabajamos también en diferentes eventos. Por ejemplo, recién el concurso de pintura de este año estuvo dirigido para que la persona ganadora de los chicos de Olimpiadas Especiales vaya al Mundial. Una niña de Orellana ganó este concurso y estuvo en el partido Ecuador-Francia también asistiendo al Mundial. Estuvo en un tour de 3 días y en Río de Janeiro y asistió a este partido gracias al convenio que realizamos con Kia para que uno de nuestros deportistas también vaya al Mundial. Ella ya está de retorno acá. Habría sido maravilloso tenerla acá para que nos cuente un poco cómo fue esa experiencia, ¿no es cierto? Sí, bueno, realmente ella por su discapacidad no habla mucho porque ella tiene autismo, entonces es un poco difícil comentar algo con ella. pero igual ella también fue una experiencia maravillosa, porque la niña que ganó es de la provincia de Orellana, del cantón Loreto, si no me equivoco, y ella, el hecho ya de venir a participar como una de las finalistas de la ciudad de Quito, le cambió la vida, porque nunca había salido de su pueblo, y ya conoció Quito, le llevamos un día que vino a la mitad del mundo, y se sintió maravillada. Después, cuando ganó, y ahora toda esta experiencia que tuvo en Brasil, estamos seguros que le cambió la vida totalmente a esta niña, que bueno, ya después de que se dio el concurso, conocimos una vida súper complicada de esta niña, que había sido abandonada por sus padres, ella vivía con su abuela, y en total pobreza. Entonces fue una oportunidad lindísima que se le pudo brindar a esta niña. Cierto es que estos niños, estos jóvenes, pues necesitan terapias, necesitan este acompañamiento en diferentes actividades, pero también estamos conscientes que sobre todo necesitan el respeto de toda la comunidad. Es decir, no me refiero al respeto solamente de pasar, bueno, que eso no creo que suceda, es decir, de pasar frente a ellos, tal vez despreciándolos, digámoslo así. Creo que eso ya no se ve, digo yo, no sé. Uh-huh. Pero más que eso es tratarlos con, cuando digo respeto, me refiero más bien como iguales, como gente que igual merece una afectividad, merece su vida emocional en paz, merece que sus capacidades, las que sí tiene, sean reconocidas. ¿Es así o estoy como equivocada? Cuéntame. No, exactamente. Nosotros que tenemos la oportunidad de convivir con ellos, ellos justamente nos manifiestan que el respeto que ellos sienten de las otras personas hacia ellos se da básicamente cuando los tratan con igualdad, cuando los incluyen en las actividades, cuando no los ven de menos o los menosprecian por lo que no pueden hacer, sino que ven su fortaleza en las cosas que ellos pueden hacer y los ayudan a que ellos salgan adelante. Tenemos varios chicos que incluso desde sus familias muchas veces fueron menospreciados, que decían, no, él no puede ni caminar, y cuando ya van a nuestro programa de entrenamiento y todo, los chicos después ya participan en carreras, y tenemos chicos que han competido ya la carrera Últimas Noticias, van a correr la ruta de las iglesias. Entonces las familias se quedan admiradas de saber que había chicos que sus propias familias no creían que ellos no podían ni caminar, y ahora ya corren 10 kilómetros, por hablarles de algunos casos. Uh-huh. Y así varias situaciones de nuestros chicos, que ellos lo que más buscan es que se respete. La mayoría también tenemos chicos que trabajan, que en sus trabajos les respeten, que en sus trabajos también les den un espacio para que ellos puedan opinar, para que ellos puedan difundir lo que ellos necesitan o ellos también quieren. Entonces eso es lo que ellos nos manifiestan que buscan en la sociedad, una igualdad. Esteban Navarrete está con nosotros esta mañana, amigas, amigos, y él trabaja precisamente con un grupo de atletas con discapacidad, pues ellos representan olimpiadas especiales, y decíamos, no siempre se está en competencia, pero ahora sí se están preparando para una competencia a nivel nacional, sí, ¿no? Sí, estamos preparándonos ya con un grupo de deportistas para que representen a la provincia de Pichincha en los Juegos Nacionales, que se van a realizar en la ciudad de Macas del 20 al 25 de septiembre. Y aparte también yo trabajo como entrenador de la selección de fútbol de Olimpiadas Especiales, y estamos preparándonos para el primer mundial de fútbol de FIFA con Olimpiadas Especiales, que se va a realizar del 30 de octubre al 14 de noviembre en Malasia. Entonces estamos ya trabajando con la selección. Ahí hemos tenido la apertura de que un equipo de profesional como es el Independiente del Valle nos abra las puertas para ir a entrenar allá, nos brindan todas las instalaciones, y estamos cada 15 días entrenando con los chicos de la selección en el complejo del Independiente. Qué interesante saber todo esto, amigas y amigos, y además evidenciar el trabajo de Olimpiadas Especiales, de gente joven como Esteban, muy joven Esteban ciertamente, con un compromiso a toda prueba, ¿no? Y de eso se trata. Queremos desde este espacio seguir en el tema, no nos vamos a cansar de insistir en temas como identidad, como patrimonio, como solidaridad, como autoestima. La verdad es que por muchos años yo creo que los ecuatorianos pues estábamos así como somos los ecuatorianos nomás, no, somos los y las ecuatorianas, llenos de capacidades, llenos de talentos, llenos de posibilidad de hacer cosas. Somos ejemplo en muchos casos, para no solo América Latina, sino el mundo. Emprendedores, trabajadores, gente de bien. Así es que, pues, simplemente decir felicitaciones lo que hace Olimpiadas Especiales. Ya hemos tenido algunas noticias antes, ¿no?, de algunas competiciones. Y, pues, nos alegra muchísimo saber que ustedes ahora están preparándose ya para este... primero para este nacional, luego se van a Malasia, es decir, a Quisito nomás, ¿no? Sí, 39 horas de vuelo nomás de lo que vimos en el internet del 39 vuelo. Horas de vuelo, qué locura. Y cuando lleguen a Malasia, ¿en qué disciplinas nomás van a competir? Este es solo el Mundial de Fútbol. Los Juegos Mundiales van a ser el próximo año en julio en Los Ángeles de Estados Unidos. Justamente estos Juegos Nacionales van a servir para selectivo de todos los deportes para que el próximo año participen en los Juegos Mundiales de Verano nuestros chicos en Los Ángeles de Estados Unidos. Esto es del 24 de julio al 5 de agosto del 2015. Esteban, mil gracias por estar con nosotros. Nos gustaría mucho que después de este viaje a Malasia pudiéramos contar con la presencia de ustedes y de pronto, no sé si toda la delegación, si alcanzamos aquí. Son 18 chicos que van a tener esta oportunidad de representar al país y justamente a nosotros nos llena de orgullo cuando podemos hablar de lo que ha logrado Olimpiadas Especiales, justamente como usted lo decía, nos debemos sentir orgullosos de lo que somos los ecuatorianos. Y yo principalmente, que he tenido la oportunidad de ya de trabajar con estos chicos, verles cómo se esfuerzan por salir adelante y verles los logros que han tenido, porque es verdad, tal vez en el fútbol nuestra selección ahorita nos hizo sentir orgullosos en el Mundial, pero al igual la selección de fútbol de Olimpiadas Especiales ya ha sido campeona de una Copa América, ha sido campeona de Juegos Mundiales en el 2011 en Grecia, entonces es una selección que a nivel mundial la reconocen bastante y estamos seguros de que en Malasia vamos a hacer un buen papel. Pero claro que sí, y esperamos entonces conocer a los campeones al regreso. ¿Sí? ¿Puede ser? Con mucha seguridad. Ojalá vengan todos, porque como son de diferentes provincias y todo, entonces es un poco complicado reunirlos, pero estamos ya aceptando el compromiso de venir después con ese trofeo. Les esperamos. Muchísimas gracias. 11 de la mañana con 20 minutos, amigas y amigos. Nosotros vamos a concluir nuestro programa del día de hoy con Voces Latinoamericanas. Y lo que escucharemos es las voces de los chalchaleros, el arriero. Donde huello de sol encuentra la tarde,

azul, feliz entre nubes de tul, por un sendero de azul, feliz entre nubes de tul, volaba, volaba, volaba. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo.